Instinto de conversación. Sonido de radio en estado puro. Parece, si no la cura esta música. Usted dice, ¿es milagrosa la música? No sé si milagrosa, no sé si tiene la capacidad como para mejorar su sistema digestivo. Pero... estoy muy mal, creo, quiero que lo sepa. Cada vez me siento peor. ¿Pero por qué hace esos desarreglos con la comida? Si yo lo supiera. Mi instinto, como es el instinto de conversación, instinto de vida loca. Usted tiene problemitas. Tengo problemitas, claramente. O sea, lo digo así, con ya. Diminutivo para que... para que quede menos para power. Que no impacte tanto. Pero yo me tengo fe. ¿Que todo cambiará? Yo tengo fe que todo cambiará. Sí. Algún día. ¿No? Por sí solo. Por ayuda. Como decía, yo tengo fe que todo cambiará, que el sol brillará. Yo tengo fe que todo. Tengo sí. Fe. No te la sé la canción. ¿Por qué te cuenta Luisa su padecimiento? A lo mejor la puede ayudar. Yo le voy a pedir un rato a Luisa del aire. Podemos hablar de nuestras cosas, Luisa, le voy a decir. Tenés un cachito 40 de tiempo. 40 minutos. ¿Probó con...? ¿Con qué? ¿Con un yogur? No. Porque el yogur ahora... ¿Probó con el psicoanálisis, con algo de esto, no? Sí, intenté, pero no es lo mío. ¿Brujería? Llegué a 8 sesiones y ya me voy. Me ¿brujería? Aburro. ¿No? No se puede. Eso no se debe. ¿No se debe por qué? No, feo. ¿Qué feo, cosa? Feo, brujería fea. Brujería fea. Sí, pero no. Pero brujería o así, blanda. ¿Tarot? ¿Blanda? ¿Tarot? No. ¿Usted sabe que yo los jueves por la tarde hago un programa? Ay. Temo, con una tarotista. Temo a dónde iremos a parar si se apaga Valderrama. Le juro, hace años. Sí, ¿en dónde? En Escalada, una radio de Escalada. Sí. Hay los que tener que ganarse el pan con el sudor de la frente, sí. Sí. ¿Y entonces? Lo hacíamos, mire, hace más de 10 años. Sí. Ruedas lo ha operado ese programa, ¿usted sabe? Todos nos llevan al mismo lugar. Salían y bueno, por ahí, y seguimos choreando con esto. Pero no, es un programa muy serio. Uh-huh. Y la señora que lo hace seria, yo la acompaño. Bien. Yo le manejo, le digo, vamos a la tanda, le digo los teléfonos. Y ella habla y saca los mensajes del día. Te pone las cartas así en la mesa y te dice, a ver, Crows, te dice, saca dos cartas, vos sacas dos cartas. Entonces te sale, no sé, la rueda de la fortuna da vuelta. Y te sale, no sé, está buenísimo. Y te sale otra. Entonces te dice, vos no estás por un buen momento. ¿Qué te está pasando, Crows? Mira la cara. ¿Qué te vas a poner un gorro de lana, te dice. Y al otro día caes con el gorro de lana. Así, sí. ¿Cómo sabía? Y porque las sugestiones. Te indujo al gorro a usar el gorro de lana. Pero a mí me ha adivinado muchas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo... trabajos. Está con un problemita gastrointestinal, por ejemplo, le dice. Eso no me lo advirtió. Haber sabido, no comía lo que comía en la mañana, ¿se da cuenta? Un poquito más de este atorrante andaluz, ¿no? Sí. Y si no es andaluz, merecería ser andaluz. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria. Entre la nieve y el sudor, será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín. Que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí a defender el pan y tu alegría, y sal ahí para que sepa que esta boca es mía. Que esta boca es mía. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es instinto de conversación. Esta boca es mía, lo que escuchábamos, claramente un tema de Sabina, pero en este caso interpretado por Olga Román. De un álbum Entre todas las mujeres, hermoso. Grandes cantantes pop tiene España. Uh-huh. Grandes cantantes pop, y es un hermoso álbum con consagradas cantantes del rock y del pop español, homenajeando a Sabina, que las ha enamorado todas, lógicamente. Sabina es la esperanza de todos los contrahechos y de todos los atorrantes, porque Sabina ha logrado arrasar en todo Iberoamérica y el mundo angloparlante también, entre las chicas. Vamos a presentar a nuestro invitado, Alejandra, por favor. Un momento de seriedad, claro, relativa, pero seriedad. Vamos a hacernos los serios un ratito. Él es Raúl Alejandro Corda, abogado de la Universidad de Buenos Aires desde 1998. También es docente e investigador de la UBA. Trabaja en el Poder Judicial de la Nación desde 1993, siendo desde 2001 secretario de juzgado en el Fuero Penal Federal. Además es integrante de Intercambios Asociación Civil, una ONG argentina con trayectoria en el tema de las políticas de drogas. Ha realizado diferentes publicaciones en forma individual y conjunta sobre políticas de drogas, y también ha participado en el proyecto Legislación sobre Drogas en las Américas, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos. Raúl Alejandro Corda en Instinto de Conversación. Me acabo de enterar que se llama Raúl. Bienvenido, Alejandro. Gracias, buenas noches. Nadie te llama Raúl, ¿no? Nadie, porque mi papá y mi abuelo se llamaban Raúl, entonces a mí me quedó el Alejandro. Tenía que ser Raúl por linaje. Exacto. Era Raúl, Raulito y yo. Bueno, te ganás los garbanzos trabajando en el Poder Judicial de la Nación. Sí. Es una desgracia que compartimos. Sí. Ahora, ¿cómo nació tu interés por la problemática de las drogas en general, ¿no? Y especialmente de la situación de los usuarios de drogas. Me lo pregunté varias veces. Tengo un antecedente familiar de adicciones, con alcohol puntualmente. Creo que ahí puede empezar a identificar la primera inquietud con algo vinculado a este tema. Pero también cuando entré a trabajar en tribunales, que entré al Fuero Federal, que vos ya lo conocés también, que bueno, era el año 92 y bueno, recién estaba arrancando la ley de drogas, que es del 89. Entonces, bueno, como ya era el último orejón del tarro, el meritorio, etcétera, etcétera, a ellos les tocaba el seguimiento de los legajos, de las medidas de seguridad vinculadas a las drogas, etcétera, etcétera, que en ese momento funcionaban más de lo que funcionan ahora. Y bueno, y uno entraba en contacto con esas personas, a veces con algún problema de adicción visible y a veces sin problema de adicción. El problema que tenían eran que tenían la causa penal abierta. Y bueno, y a partir de ahí, y sobre todo cuando en la facultad me cruzo con Horacio Catani, que es también un juez y docente que todos conocemos, uh-huh. que también trabajaba esa problemática. Y bueno, y a partir de ahí fui como metiéndome, Hice algunos viajes a Bolivia también, que ahí también vi otro aspecto de la cuestión, ¿no? La hoja de coca, todo eso. Por accidente conocí a Evo Morales cuando era diputado. Le golpeé la puerta en el Congreso, me acuerdo, entre las cosas locas que me han pasado. Y después, más adelante, ya desde hace unos 7 años atrás, 2005, por ahí, entro en intercambios, esta ONG que desde el 95 trabaja sobre el tema de los usuarios de drogas, sobre todo en el escenario de los 90, cuando sobre todo los usuarios de drogas inyectables, que parece como que en Argentina no hubiera pasado eso, bueno, ellos ya empezaban a trabajar con esta población, y bueno, yo me incorporo más adelante y un poco a partir del recorrido que tenía con el fenómeno de la aplicación de la ley penal, ¿no? Por tribunales, por el trabajo que hacía en la universidad, etcétera, etcétera. Le contamos a los oyentes que la Asociación Intercambios es probablemente la organización de la sociedad civil más importante vinculada con la problemática de drogas de la República Argentina, que integra además un consorcio internacional sobre políticas de drogas, que es un actor permanente en todos los foros internacionales donde se discute estos asuntos. Digo, es probable que cambien los gobiernos, que cambien los ministros y que cambien los embajadores que suelen asistir a algunas reuniones, pero los que no cambian son algunos actores permanentes que representan el interés de las sociedades en estos espacios donde se definen algunas políticas internacionales. Alejandro, ¿cuál es el escenario de usuarios de drogas en la República Argentina según la perspectiva y el relevamiento de intercambios? A ver, a partir de otras fuentes, sobre todo las aeronaves, en el último tiempo quizá haya sido la que mejor ha relevado esto, pero tradicionalmente nosotros, históricamente, en general las drogas ilegales que mayor representación tienen son la marihuana y la cocaína, ¿no? Pero siempre en todas las encuestas sobre consumos siempre aparece el uso de fármacos fuera de los canales lícitos, ¿no? Y eso a veces es un aspecto que no se suele acentuar debidamente. Quizás en años recientes, algo más de una década para acá, empiezan a aparecer las cocaínas fumables, ¿no? Que esto, el Paco, etcétera. Casualmente estoy haciendo una investigación para intentar descular un poco más en relación a esta sustancia, o estas sustancias, porque tampoco lo sabemos con claridad. Y bueno, y eso sí empieza a aparecer con mayor preocupación, ¿no? Una sustancia que parece tener una mayor lesividad, que parece estar asociada en mayor medida a situaciones problemáticas, que antes no teníamos. Y antes sí había toda una alarma en torno a la cocaína y a la marihuana, pero la verdad que no había un problema de envergadura como sí, por lo menos empezó a aparecer, aunque todavía hay que apreciarlo en su justa medida con relación a las cocaínas fumables, ¿no? Al Paco principalmente. Hace un rato, cuando contabas tu aproximación a la temática y tu aproximación a intercambios, contabas el tema del trabajo que Intercambios hizo respecto a los usuarios de drogas inyectables. Imagino que te referirías a aquellos asuntos de las políticas de reducción de daños. Exacto. La pregunta va doble, entonces. Una es, ¿cuál es el escenario, o era, vos me dirás si se ha modificado desde entonces, respecto a los usuarios de drogas inyectables, que en el imaginario están asociados al consumidor europeo, uh-huh, al consumidor de heroína? Uh-huh. Y el segundo tema es que nos expliques a todos qué son las políticas de reducción de daños. Bueno, claro, Intercambios nace a mediados de los 90 con esta población, usuarios de drogas inyectables, que en general la mayoría eran de cocaína, ¿no? En los principios de los 90 la cocaína se abarata mucho y eso hace que, digamos, exista como una suerte de explosión, y algunos se le empiezan a inyectar, ¿no? Y claro, en ese momento la Sedronar, que bueno, durante, digamos, acompañó a la ley y a la lógica de la ley, esta lógica de guerra contra las drogas, veía que repartir jeringas para que las personas usuarias de droga no se contagien las enfermedades que se transmiten a través de la sangre era como una forma de promover el consumo en esta población. Tanto en Europa como en algunos lugares, como por ejemplo en nuestra región, Brasil incorporó tempranamente en algunos lugares políticas de intercambio de jeringas y otros y otras políticas de prevención para estas poblaciones impactan fuertemente en la transmisión de VIH y otras enfermedades, etcétera. Y bueno, claramente Intercambio fue la primera ONG que con financiamiento de afuera, no con financiamiento de acá, desarrolló un programa de intercambio de jeringas en Avellaneda, etc. Después, esa población de usuarios de cocaína inyectable mutó. Algunos se murieron directamente, ¿no? Pese a que los tratamientos antirretrovirales fueron prolongando, ¿no?, la vida de las personas con VIH, fue cambiando... Cambian los escenarios, ya la gente tiene otra forma, aparecen las cocaínas fumables, ¿no? Cambian las prácticas. Yo no podría decir que hoy no hay usuarios inyectables, pero sí hay números que indican que es una población mucho más reducida que la que había en los 80 o en los 90. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. No, están las dos ahí, en realidad. ¿De qué se trata la reducción de daños, me decías? Sí. No, bueno, es si bien nace como en esta lógica, ¿no? La lógica de la prevención en términos de salud, básicamente asociado a la idea de que, bueno, hay personas que o no pueden o no quieren dejar de consumir drogas, y no por eso, digamos, hay que dejarlos a la deriva, ¿no? Digamos, seguramente, aun cuando no puedan o no quieran dejar de consumir drogas, se pueden hacer intervenciones en términos de prevención o incluso en términos de tratamiento, para morigerar las consecuencias negativas que tienen esos consumos. En general, y es también un cambio de enfoque en cuanto a la forma de acercarse. Las políticas de reducción de daños van hacia donde están las personas y no al revés, ¿no? Las políticas de reducción de daños intentan mantener un diálogo horizontal con el usuario de drogas y no vertical, digamos, no intenta imponerle qué hacer, sino intentar trabajar con sus propias decisiones y a partir de ahí ver qué cosas de su consumo se pueden ir mejorando, sino para abandonarlo como primera meta, sí para reducir las consecuencias inmediatas, cambiar la forma de consumo o que puedan ir reduciendo su consumo, digamos, si es que les causa algún problema. En general aparece en términos de prevención, como estas políticas de intercambio de jeringas, pero en algunos países, sobre todo vinculado a los consumos de opiáceos, heroína, etcétera, hay tratamientos de sustitución, ¿no? Metadona, etcétera, etcétera. De hecho, algunas personas que vienen acá, y tienen que seguir haciendo el tratamiento, bueno, necesitan también esos medicamentos, metadona o buprenorfina, hay distintos opiáceos sintéticos que se administran para reemplazar a la heroína. Estamos conversando con Alejandro Corda. Alejandro es abogado, es investigador, es miembro de la Fundación Intercambios, una fundación de la sociedad civil que se encarga o se preocupa por la temática de los usuarios de drogas. Después de la tanda seguimos conversando con él. My new man had left me just a room in a empty. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es instinto de conversación. Comienzo de espacio publicitario. En Paparazzi, el pueblo está feliz. A pesar de la derrota frente a Alemania, la selección volvió al país y la gente los recibió con euforia e ilusión. Gracias, campeones. ¿Icardi, papá? Mientras Wanda está de paseo con sus hijos por Europa, corren los rumores de embarazo. Llega el heredero. Además, Shakira y su bebé. La diosa cantó en la fiesta de clausura y presentó a Milan, su hijo, con Piqué. ¡Qué bombón! Y toda la farándula está en Paparazzi. Los sábados, a la medianoche, Luisa Delfino está en Del Plata. Aquí estoy, en la compartida del Te Escucho, con tu voz, tus sentimientos íntimos. Hola, te escucho. Soy Luisa Delfino, la que solo conduce. Es tu programa. Ustedes son los dueños del espacio. Luisa Delfino está en Del Plata. Este 29 no te pierdas los ñoquis al fileto, trifolati, a la crema Alfredo o los famosos ñoquis verde suflé de espinacas. Los ñoquis del 29 son de Cantina Don Carlos, únicamente en la esquina de Billinghurst y Valentín Gómez. Disponemos de estacionamiento y seguridad. Reservas al 4860-0202. Don Carlos, el lugar de las estrellas. ¿Te imaginas un cine donde puedas encontrar múltiples miradas sobre nuestro planeta Tierra? Largometrajes, cortometrajes, nacionales e internacionales. Todos podemos ser arte y parte del cambio. Festival Internacional de Cine Ambiental, FICA. En Buenos Aires, del 23 al 30 de julio. Búscanos en Twitter y Facebook. Festival Internacional de Cine Ambiental, FICA. En minutos llega a Del Plata, Te Escucho, con Luisa Delfino. Fin de espacio publicitario. Navegar por la vida sin necesidad de llegar a puerto. Soltar amarras mentales sin que el rumbo importe demasiado. Félix Crowes se interna en aguas profundas sin miedo al naufragio. La versión de Niña Pastori, de este temón de Sabina, contigo, en Instinto de Conversación. A este le gusta, ¿no? Me encanta este tema, me encanta. Es que muera por mí. Y morirme contigo si te matan. Y matarme contigo si te mueren. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata. Y matarme contigo si te mueres. que amores que matan nunca mueren. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Seguimos conversando con Alejandro Korda. Alejandro, estábamos hablando de las políticas de reducción de daños en materia de drogas y una impugnación que era la impugnación que se le dirigía a las políticas de reducción de daños era que las políticas de reducción de daños de algún modo colaboraban con el consumo. ¿Qué se le respondía o qué se le puede responder a esa objeción? Creo que es una mirada que simplifica demasiado, ¿no? Digamos, las personas consumen por distintas motivaciones y hay distintos tipos de consumos. En general uno se trabaja con tres conceptos básicos, o tres conceptos que no dejan de ser una simplificación, pero al menos complejizan un poco más, que es concepto, persona y contexto, ¿no? Y puede haber múltiples combinaciones y muchísimas más. Entonces, nosotros creemos que al contrario, que aproximarse al usuario de drogas y sobre todo mirar a los usuarios de drogas como personas y como personas que pueden reflexionar sobre sus consumos, aún en casos de adicciones y conductas compulsivas, siempre hay un espacio para poder trabajar. Por supuesto que distintas situaciones permitirán trabajar más o menos, pero en todos los casos siempre hay algo que se puede hacer, más allá del discurso clásico que es decir, no lo hagas, digamos. Sí, la abstención, digamos. Exacto. El discurso de la abstinencia. Claro, que es vertical, que es yo te estoy diciendo a vos lo que tenés que hacer y si no lo haces, distancia, yo no hago más nada. Y claramente los estados no pueden reaccionar de esa forma. Los estados tienen obligaciones con esas personas aun cuando no quieran dejar de consumir. Ha nombrado la palabra estado y es un eje que quiero conversar alrededor del tema de la reducción de daños. Uh-huh. Pero el desarrollo de tu respuesta me deja otra inquietud previa. Ese dilema de o la abstinencia o la muerte o el deterioro o te abandono, ¿no es en el fondo parte del discurso moralizante higienista, aquel que sostenía que detrás de este tipo de conducta estaba el vicio, un fuerte contenido moral sobre decisiones Totalmente. Libres o no? Ese es otro asunto, sí, pero sobre decisiones desde la dignidad y la integridad personal. Sí, de hecho en la última investigación que presentamos el otro día en la conferencia nacional, personas que usan estupefacientes en Argentina se llama de delincuentes enfermos a sujetos de derechos. Precisamente en la primera parte hacemos una historia de esto, ¿no? Y claramente las primeras leyes penales nacen empujadas por el discurso higienista, la medicina forense, el aparataje policial, etcétera, etcétera. Y con esta idea de asociada usuario vicioso, ¿no? El higienismo fue muy efectivo para contener determinadas enfermedades infecciosas. Sí, claramente fue un paso de avanzada. Totalmente. Con un filo doble muy complicado, pero claro, en cierto momento de la historia. Claro, cuando ya se empezó a meter en cuestiones de contenido moral y bueno, y ahí es como que le empezó a pifiar, pero el tema drogas no solo operó ese discurso higienista en el principio, sino que también se fueron montando otros tipos de discursos. En los 70 claramente el discurso de la seguridad nacional estuvo muy asociado al tema drogas, y a partir de los 80 el discurso de la seguridad ciudadana, ¿no? La asociación de los usuarios de drogas con la comisión de delitos, cuando si bien, por supuesto, puede haber casos de usuarios de drogas que cometan delitos, no se puede generalizar esa identificación. Sí, hay en este sentido, no quiero avanzar sin antes preguntarte, las políticas de reducción de daños, ¿son políticas todavía conducidas por las organizaciones de la sociedad civil o el Estado ha decidido comprometerse en este sendero? Porque hay experiencias internacionales, sí, que tienen ya muchos años, digo, las experiencias de Liverpool, experiencias en Suiza, uh-huh, exitosas, muchas de ellas, y si es que se puede medir en términos tan uh-huh relativos, digamos, o si hay un parámetro para medir el éxito de esto. Uh-huh. Pero en la República Argentina o en nuestra área de Latinoamérica, ¿hay uh-huh experiencias de reducción de daños conducidas por el Estado, gestionadas por el Estado? Escasas, marginales. De hecho, en Argentina, por ejemplo, en el Partido de San Martín hubo programas con los cuales Intercambio se ha trabajado, etcétera. Pero bueno, desde la última gestión de la Cedronar y con el nuevo, lo que antes era el Cenares, ahora se llama Hospital en Red, tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero como que ha cambiado, de a poco se está empezando a incorporar esta perspectiva, ¿no? Sobre todo el uso de cocaína fumables en las villas, etcétera, etcétera, se está empezando como a aproximarse a los usuarios, a digamos, tenderles una mano, estén o no bajo los efectos de las sustancias, digamos, a no ser expulsivos, ¿no? A que los dispositivos les puedan tender una mano, más allá, por supuesto, que no permitiéndoles el consumo, que eso todavía no se ha incorporado. En Europa hay salas de consumo higiénico, incluso de cocaína fumables. Yo he estado en Barcelona hace unos años atrás. Todavía nosotros no hemos avanzado en ese sentido, pero sí hay un cambio en la perspectiva, ¿no? En cuanto a decir, aun cuando vos estés bajo los efectos de las sustancias, yo voy a estar ahí y te voy a tender una mano y vamos a ver qué cosas podemos hacer. Y eso, de alguna forma, implica un cambio en ese sentido. Pero, bueno, creemos que hace falta desarrollar y articular estas estrategias de reducción de daños con las estrategias ya existentes, etcétera, etcétera. Porque también lo que uno puede pensar es que las estrategias de reducción de daño puede ser la primera puerta del Estado, que incluso puede terminar en que la persona demande un tratamiento para dejar de usar drogas. También existe esta posibilidad. No es que, digamos, siempre la persona va a articular y va a seguir consumiendo toda su vida, porque, digamos, cada persona tiene su historia y tiene su vínculo con las determinadas sustancias. Si uno reflexiona con alguna droga legal, el tabaco o el vino, quizá puede tener alguna referencia de lo que le pasa a una persona que consume drogas, y creo que todos tenemos alguna experiencia en ese sentido. Sí. Ahora, en cuanto a la actitud del Estado respecto a la información que debe tener el usuario sobre la sustancia que consume, me parece que estamos en pañales. Creo que de la perspectiva estatal no hay una cabal dimensión, una cabal comprensión de lo importante que es para el consumidor saber qué es lo que está consumiendo. No, totalmente. De hecho, en varios países hay... hace poco leía... Hay una ONG española que se llama Energy Control, que es una ONG que trabaja en espacios de ocio, fiestas rave, etcétera, etcétera. Y tienen lo que se llaman programas de análisis de sustancias. Yo estuve hace un par de años atrás cuando una persona iba con su cristal de anfetaminas y se hacía analizar su cristal de anfetaminas para saber cuál era el porcentaje de ese cristal de anfetaminas, qué tan poderoso era o no. Y la verdad que tener ese tipo de información, de hecho Energy Control ahora sacó un informe donde dice qué adulterantes corroboró, qué porcentaje de sustancias tuvieron de pureza tuvieron las muestras, etcétera, etcétera. Toda esa información puede servir sobre todo a usuarios con experiencia a manejar mejor, a administrar mejor sus riesgos a la hora de consumir sustancias, ¿no? Incluso esta ONG, cuando está en fiestas rave, suelen tener stands con pantallas, y cuando hay alguna pastilla que no saben qué es, te ponen una foto y te dicen, ojo con esto, porque no sabemos qué es. Si te lo vas a meter, y dan algunos consejos sobre cómo administrarlo con menos riesgos. Si te vas a meter esto... Te sugiero que no lo hagas, pero si te lo vas a meter, métete la mitad, no te lo metas todo junto, etcétera, etcétera. Algunos, por supuesto, en un lenguaje cómplice y en una estética cómplice con las personas, porque también las estrategias de reducción de daños, como intentan aproximarse a la persona, intentan hablar su propio lenguaje, seguir sus propios códigos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece interesante pensar todo lo que podemos hacer en términos de acciones, sobre todo en determinados espacios, con este acercamiento, ¿no? Y no con este discurso tan vertical de decir no lo hagas, o si lo haces te vas a morir, o si lo haces las consecuencias solo pueden ser malas, porque la propia experiencia de los usuarios indica que muchas veces consumen drogas y no se mueren, sino todo lo contrario. Muchas veces disfrutan y, bueno, sí, después de mucho tiempo y un recorrido, sí, por supuesto que puede haber experiencias negativas. En aquel libro de Guiso Armán, Esperando a los Bárbaros, de la perspectiva de un ultraliberal como Guiserman, decía que la peor estrategia era explicarle a los usuarios de drogas desde una publicidad que dijera que eso era Satanás, porque las experiencias placenteras les quitaban toda autoridad para ningún otro camino de aproximación, ¿no? Totalmente. Y una cosita, sí, déjame señalar. Esta ONG trabaja mucho con la idea del placer, ¿no? Digamos, que en general es un dato que no está presente. En nuestra general, cultura judeocristiana, no. No, pero muchos usuarios de drogas consumen droga porque ese consumo le genera placer. Entonces tampoco hay que obviar esta perspectiva. Por supuesto que puede llegar en los casos de adicciones a simplemente consumir para evitar el displacer, lo cual, por supuesto, no. Es otro asunto. Es otro asunto. Pero tampoco se puede perder la perspectiva de que muchos usuarios buscan placer en el consumo de drogas. La pregunta anterior iba encadenada a qué información buscan sobre lo que consumen los consumidores argentinos. Uy, ahí no sabría decirte con precisión, pero... Digamos, si sin la data dura que te permita, digamos, tener tendencias, pero la percepción empírica... Yo no creo que en general haya una demasiada búsqueda por parte de los usuarios. Quizá por ahí en los movimientos canábicos que empiezan a tener un desarrollo y demás, bueno, empiezan a gestionarse el acceso a información confiable, etcétera, etcétera. Después, qué sé yo, por ejemplo, yo creo que en espacios rave, que bueno, nosotros tenemos mucha actividad de fiestas electrónicas y demás, tranquilamente se podrían desarrollar, no sé si capaz que alguna otra ONG no lo ha intentado ya, yo creo que lo han intentado, pero por lo menos yo no tengo información que me permita afirmar de que existe de forma establecida, pero claramente los espacios de ocio de fiestas electrónicas y demás, como mencionaba esta ONG española, parecen ser un ámbito propicio por el tipo de población. En general es gente con formación, adinerada, etcétera, etcétera, que va en busca de un momento de placer y seguramente puede incorporar esos consejos. En el caso de la fiesta rave es no mezcles alcohol con anfetaminas porque puede ser una experiencia desagradable. Nuevamente los derechos son para los consumidores de droga de diseño, que son en general consumidores de la burguesía, ¿no? Totalmente. Sí, sí. ¿Y qué, digamos, la crónica policial nos cuenta de muertos todos los años vinculados con las fiestas electrónicas, pero no nos cuenta de usuarios de otras drogas que terminen con resultados tan contundentes? Sin embargo, se satanizan las drogas de consumo de los sectores más vulnerados y no los de los chicos bien que concurren a las fiestas que organiza el macrismo año por año, ¿no? No, sí, y creo que Hay que indagar mucho, porque en general, sobre todo los relatos que nosotros recogemos sobre las cocaínas fumables, claramente nos parecerían señalar una sustancia que... deteriorante fuertemente. Claro, ¿no? Pero cuando uno va a los relatos y quiere como mayores precisiones que le permitan buscar más información que permita saber con exactitud, para partir de esa información poder pensar qué es lo que se puede hacer, uno empieza a encontrar como un terreno difuso y poco claro. Entonces creo yo que hay que trabajar un poco más seriamente y como comentábamos en la pausa, con información que nos dé certezas y que nos permita implementar políticas racionales y serias, ¿no? Yo creo que todavía existe como la alarma primero y la información o la poca información después. Y eso me parece que no es una buena estrategia como para desarrollar políticas públicas. Nosotros asistimos en los últimos 2 años, por poner una fecha, a un cierto viraje muy cauteloso, pero viraje al fin desde las políticas guerreras de reducción de la oferta de drogas a poner nuevamente el acento con una admisión del fracaso de la guerra contra las drogas en la reducción de la demanda. Pero la percepción, en mi caso, es que aún desde algunos ámbitos donde la cosa parece ablandarse, como la OEA y el discurso de Barack Obama, hay una reducción peligrosa en el cual el único escenario del vínculo de una persona con las drogas es la adicción. Digo, hay un universo en el cual parece que toda persona que es usuaria de drogas es un adicto. Y, por supuesto, se dice lo que es una obviedad, que el adicto no es un delincuente. Pero se abandona, entiendo, al usuario de drogas que no está en esa categoría, que estimo que es la inmensa mayoría. ¿Qué percepción tenés vos de eso? No, sí. Es que todavía, a ver, si bien empiezan a haber cambios, hay determinadas principios de lo que nosotros en la investigación denominamos como una matriz prohibicionista y abstencionista, que siguen estando. Esta idea de que todos los usuarios de drogas son adictos, etcétera. Bueno, obviamente hay que desterrarla a partir del cambio de mirada sobre el usuario de drogas y su entorno. Y de hecho, los informes anuales de Naciones Unidas y demás suelen arrancar mostrando precisamente esto, que la mayoría de los usuarios no son problemáticos. Primero arrancan señalando que las personas que consumen drogas ilegales son una porción, no sé si pequeña, pero en el mundo son millones, pero no es un número tan grande como por ahí tienen otros problemas de salud. Y dentro de esa porción de usuarios de drogas, una minoría es la que tiene problemas. Y también surge de alguna forma en la información de la Sedronar y demás. Entonces, claramente la urgencia que a veces se asocia a este fenómeno, cuando uno va a los números no es tal. Por eso es importante tener información, porque eso permite poner las cosas en su lugar. Quizás sobre un determinado aspecto del fenómeno, las personas que tienen adicciones, las personas que tienen adicciones con determinadas sustancias, en determinados contextos, sí, tal vez sea necesario alzar un poco el grado de alarma. Pero cuando uno ve la información completa, se da cuenta que no es la mayoría, ¿no? Alejandro, gracias. Se nos terminó. Gracias a ustedes. Hablamos con Alejandro Corda, Alejandro abogado, investigador de la Fundación Intercambios, una asociación civil dedicada a la problemática del uso de drogas. Gracias, Ale, por acompañarnos. Un placer, como siempre, el sábado. Diga la verdad, no mienta, le va a crecer la nariz. Un placer, como siempre, el sábado nuevamente aquí. Escuche, cúrese de la panza, ¿no? Espero. Porque estuve temblando la hora y media de programa que tuvimos, no. que sufriéramos una tragedia al aire. Quédese tranquilo, está todo controlado. Bueno, la locución fue de Alejandra Arce. La producción general de esto es de Natalia Coronel. Hoy Javier Ruedas estuvo en la operación técnica. Uh-huh. ¿Quién estará el sábado que viene? Se van rotando. No, anda vos, otra vez con esto. No. ¿Sabe que yo el otro día los vi a él y a Luke y Luciani haciendo piedra, papel o tijera en el pasillo? Ahora entiendo por qué. No, y Javi perdió. Y ahora está acá. Timbian por plata. Ahora entiendo todo. El que gana le paga al otro porque lo compensa. No, está bien tomando, le dice. No, hoy te toca a vos. Las noticias en Radio Noticias del Plata. Después se quedan con Luisa Delfino y Te Escucho. Hasta la próxima. Adiós. Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche. Temperatura actual en Capital 4 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 4, humedad 75%. Carlos Zanini dijo que el juez Griesa no permite cobrar a los tenedores de bonos que ingresaron al canje. El secretario legal y técnico de la presidencia desmintió que el país vaya a entrar en default, calificó de piratas a los fondos buitre y remarcó que el gobierno pretende acordar con el 100% de los tenedores de bonos del país. Usted se equivocó al embargar eso, señor juez, porque esos fondos no son de Argentina, son fondos de los tenedores. Esta plata ya no es de la Argentina, está en las cuentas del Banco de Nueva York, pero a la orden y para que sea distribuida entre los tenedores de bonos. Y el juez no le deja distribuir la plata a los tenedores de bonos y dice que eso es un default. No, señor, eso es un default, es usted que está impidiendo cobrar. Y seguramente va a tener usted alguna consecuencia porque no puede afectar la propiedad de terceros como está usted haciendo. Estos buitres son sarna del sistema financiero internacional. Ni siquiera son admitidos por el sistema financiero internacional. Estos son fondos piratas, no son fondos buitres. Son fondos piratas porque este gobierno no es el gobierno endeudador. Este es el gobierno que nos está sacando del default y que va a continuar exitosamente hasta llegar a un arreglo con el 100% de los tenedores de bonos de la Argentina. En tanto, en el plenario de la militancia kirchnerista realizado en Córdoba, el diputado Andrés Larroque afirmó que la militancia está movilizada defendiendo el proyecto nacional y debatiendo propuestas para el futuro del país. El ministro de Economía dijo que hay algunos que quieren sembrar miedo sobre el día 30. Axel Kicillof